Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Periodismo Digital, La Marca Eres Tú. Integrantes: Hilda Castro, Narcisa Mendoza. Paralelo A4. Periodistas como marca personal. ¿Qué es la marca personal? La marca personal es un proceso estratégico que tiene como objetivo ser la opción preferente. Combina diferentes disciplinas como el marketing y la comunicación. Se encuentra basado en tres etapas: el autoconocimiento, la estrategia y la visibilidad. La marca personal no es estar solamente vinculado con redes sociales, es mucho más que eso. Es saber quién eres, cuál es tu sueño y trazar una meta, un plan para poder conseguirlo. Según la periodista Silvia Cobo, especializada en medios de comunicación e internet, la marca personal no es nada nuevo, y esto se debe a que conocemos cientos y cientos de casos de periodistas que son conocidos por el gran público que se maneja, independientemente del medio en el que trabaje. Uno de estos ejemplos es Andrés Gushmer. Ha trabajado en varios programas como Abrazo de Gol, Lo Sabe No Lo Sabe, entre otros. Su labor periodística la viene ejerciendo desde el 2006 y pues es conocido en los medios de comunicación por sus años de trayectoria. ¿Qué es el periodista freelance? Un periodista freelance es un trabajador autónomo, labora por cuenta propia o independiente, realiza trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión. Requieren de sus servicios personas de diferente medio y generalmente estos le abonan su retribución no en función del tiempo empleado, sino más bien del resultado obtenido, sin que las dos partes contraigan obligación de continuar la relación laboral más allá del encargo realizado. ¿Cuáles son las ventajas de ser un periodista freelance? Una de ellas es que eres dueño de tu carrera profesional, eres el único responsable de tu trabajo. Tienes mayor control sobre el tiempo. Aprendes a ver cuáles son las letras que separan el vender de venderse. Acabas entendiendo que la disciplina no es más que la única forma de no separarse del camino fijado. Y pues te conviertes en una pequeña empresa. Eres tu único jefe. La evolución del internet. El internet ha permitido tanto a los periodistas freelance como a los establecidos por una marca personal el tener acceso a la publicación y difusión de su propio contenido. Es decir, se les ha abierto campo a través de la creación de páginas web, las tan conocidas como las 2.0, que les permiten tener visibilidad a través de su audiencia. De la identidad digital a la marca personal. Uno de los impactos más importantes que ha tenido Internet sobre nuestras vidas profesionales es el concepto de identidad digital. Toda nuestra actividad online es rastreada por los buscadores y organizada de tal manera que cuando introducimos nuestro nombre en Google, el buscador nos devuelve una imagen de nosotros. De aquí parten las preguntas que nos hacemos. ¿Qué dice Google de mí? ¿Qué dice de nosotros? O ¿qué dice quién soy como periodista? Herramientas para la creación y consolidación de la marca personal. 1. Web personal. Comprar nuestro propio dominio, explicar quiénes somos y qué hacemos para demostrar nuestra historia laboral o nuestra imagen. 2. La creación de un blog es de mucha ayuda a la creación del mismo, ya que le permite al periodista decir: de esto sé y de esto escribo. 3. Redes sociales. Interacción diaria y respuesta instantánea de lo que publicamos en el blog. Es de mucha importancia tener anexadas las cuentas. 4. Autoedición de libros. Si somos buenos y expertos redactando y conociendo de algún tema, es hora de ponerlo en práctica. La marca personal se convierte en una necesidad más que en un deseo. La marca personal enlaza tus pasiones, tus atributos clave y tus fortalezas con una proposición de valor, dejando claro lo que te diferencia de lo demás. Tom Peters. Problemas alrededor de la marca personal. Fusión de la marca conmigo. Diferencia lo que hago de lo que soy. Poco tiempo en modo de servicio. No ser el primer poste en tu entorno inmediato. Diferenciar tu historia de la historia de tu marca. En tiempos tan complicados como estos, es importante más que nunca saber diferenciarse. Esta ha sido la exposición del día de hoy. Espero le haya sido de gran ayuda. Gracias.